Las afijas de Actal, 27 años de caminar. 22 años de la masacre, exigiendo justicia y verdad sobre el caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros masacre de Acteal. ¿Cuántos años más hay que esperar para encontrar la justicia? ¿Cuántos sobrevivientes más tienen que morir sin ver llegar la justicia? El 22 de diciembre fue el día más doloroso, sin abandonar. 45 nuestros hermanos fueron masacrados por los paramilitares. La Navidad en Acteal fue el más afligido de todos. Radio Almantal Yun Lequilal 98.9 FM.